mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. De la noche con 9 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche entonces con la noticia de la liga EA Sports, la liga que ya comienza el próximo fin de semana. En 7 días vamos a tener la jornada número 1 y todos los partidos, es el día 11, el día 11 de agosto comienza entonces la jornada número 1 con el partido, los partidos del viernes: Almería contra Rayo Vallecano y Sevilla contra Valencia. Pues el día 12, que es sábado, Real Sociedad se enfrenta a Girona, Las Palmas contra Mallorca, Atlético contra el Real Madrid, y el domingo será Celta de Vigo contra Osasuna, Villarreal contra Real Betis, Getafe contra Barcelona, y el lunes por la noche Cádiz contra Alavés y Atlético de Madrid contra Granada. Obviamente, eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en España, tal vez en el mundo. Y pues de ahí vamos a irnos rápidamente a lo que es la Premier League, que también ya está a punto de comenzar. Para la jornada número 1, el día viernes 11, vamos a tener partido Burnley contra Manchester City. El día 12, Arsenal contra Nottingham Forest, Bournemouth contra West Ham, el Brighton contra Luton, Everton contra Fulham, el Sheffield United contra Crystal Palace y el Newcastle contra el Aston Villa. El día 13, que es domingo, Brentford contra Tottenham, el Chelsea contra Liverpool, y el lunes por la noche Manchester United contra Wolves. Y eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y bueno, la Liga MX, que todavía no se reintegra a las actividades, todavía viene la jornada número 4, que comenzará apenas el 19 de este mes, y es que tiene a varios equipos jugando en esta liga de las ligas. Y bueno, obviamente tenemos ya resultados de cómo les fue a los equipos mexicanos ahora que siguieron las... la League's Cup, como le dicen. Ahorita están jugando Orlando y Miami, van empatados 1-1 en el minuto 36. Y obviamente hay noticias aparte de estas, de estos equipos que están en pretemporada. También, por ejemplo, el Bayern Múnich le ganó 4-3 al Liverpool. Y la Juventus le ganó 3-1 al Real Madrid. En otro partido, Arsenal y Mónaco quedaron 1-1. Y eso fue en tiempo regular, y en tiempo extra Arsenal le ganó 5-4 al Mónaco. El Sevilla contra el Betis jugarán entonces el día de hoy a las 9 de la noche, tiempo de la montaña, o sea de aquí. Y bueno, no sé qué es lo que habrá pasado en la Copa del Mundo, pero parece que perdió Brasil contra Jamaica. Es lo que estoy viendo. Y Estados Unidos estuvo a un poste de quedar eliminado en la fase de grupos. Entonces algo muy distinto a lo usual está pasando, pero pues primero vamos al Leagues Cup, donde pues Messi acaba de anotar, obviamente es el que anotó el gol del Inter Miami en el minuto 7, y César Araujo anotó por Orlando City en el minuto 17. Entonces ahí es los resultados como se están dando en esta liga, que lo que sea de cada quien, pues ha estado más interesante que algunos de los partidos que prometían más. Vamos a ver entonces qué es lo que pasó con el resto de los partidos en esta liga, que está muy pues implementada en el sistema de que los equipos en México, Estados Unidos y Canadá se vayan integrando para lo que sería la idea en el futuro de tener esta intraliga, que tendría equipos de las tres ligas. Obviamente esa es la idea, no sé qué tan buena sea, pero lo que sí he visto es que, bueno, pues la gente está yendo a los partidos, sobre todo la gente de Miami, que obviamente tienen el treat de que pues Miami tiene a Messi, y pues Messi atrae a lo que es la gente de todos estos lugares. Bueno, vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del fútbol. No le cambien, ahorita regreso. Motherfucker. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood, and talk is cheaper when the story is good. And the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true. You take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby, then I don't want you around. I don't believe it, not for a minute. You're under the gun, so you take it on the run. You're thinking of your white lies, you're putting on your bedroom eyes. You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running. And you need never look back again. You take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby.

8:25 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche con Leagues Cup, los resultados de la copa que se juega entre equipos de México, Estados Unidos y Canadá. El día de hoy, en al tiempo del descanso, a la mitad, Inter Miami y Orlando están 1-1. Mazatlán y Dallas están empatando ahorita. Acaba de anotar Mazatlán, o sea que van 1-1 gracias a ese gol. En el minuto 58, Houston Dynamo y Pachuca van 0-0. Y a las 20 con, bueno, a las 8 y media, Los Ángeles FC se encuentra contra Juárez, el equipo de Juárez. Y bueno, los partidos del día de ayer, del día 31, el lunes, Toluca le ganó 4-1 a Colorado Rapids. El Sporting Kansas City le ganó 1-0 al Guadalajara. Columbus Crew le ganó 4-1 al América. El Puebla le gana 2-1 al Chicago Fire, esto después de penales, ya que están 1-1 en el tiempo regular. Tigres, el día domingo, le ganó 1-0 a San Jose Earthquakes. Los Vancouver Whitecaps le ganaron 2-1 a la Galaxia de Los Ángeles. Monterrey le gana 4-2 a Seattle Sounders. El Atlas 1-0 a Toronto. New York Bulls le ganaron 2-1 al Atlético San Luis. Y Querétaro le ganó 1-0 al Tijuana. Y bueno, para los sextos de final. Me faltó mencionar un par de partidos, ya que pues no le había ido tan bien a los Pumas. Y bueno, después de un mal comienzo, le ganaron 3-0 al DC United. Esto fue el día sábado 29. Todos los partidos de ese día, el Cruz Azul le ganó 5-4 al Atlanta United en penalties, después de haber empatado 1-1. Charlotte le ganó 4-1 a Necaxa, que tuvo un jugador expulsado. Orlando City le ganó 3-2 a Santos Laguna. En otro partido, Juárez le ganó 3-1 a Austin. Atlas le ganó 1-0 a Toronto. Red Bulls le ganó 2-1 a San Luis. Querétaro 1-0 a Tijuana. Vancouver 2-1 a la Galaxia de Los Ángeles. Monterrey 4-2 a Seattle Sounders. Bueno, estos ya son del domingo, entonces estos ya se los dije. Entonces, con esto quedó la ronda de 32avos, o sea, de octavos de final. Y en esta ronda se están jugando los partidos que ya les mencioné, aparte de que el día de mañana los Red Bulls se enfrentan al New York City, Pumas se enfrentará a Querétaro, Atlas contra Nueva Inglaterra, Filadelfia contra el DC United, Charlotte contra el Cruz Azul, Real Salt Lake contra León, Chicago contra el Club América, o sea, el América, Nashville contra Cincinnati, Minnesota contra Columbus. Esto ya son del viernes. El América contra Chicago, Cincinnati contra Nashville y Minnesota contra Columbus. Todos son del viernes, igual que Toluca contra Sporting y Monterrey contra Portland. También el de Tigres contra Vancouver. Y bueno, ya que se den esos resultados, pues ya les vamos a decir quiénes están en cuartos de final. Y pues por ahorita eso es todo. Supongo que es una liga en donde se tienen que ganar por lo menos un partido. O sea, tienes dos partidos y bueno, por lo visto es bastante rápido el juego de esta liga. Y bueno, pues vamos a pasar de ahí a los resultados. Obviamente ya sabemos que pues la noticia en la Selección Nacional de México es que los futbolistas que son parte de la selección quieren que Lozano siga siendo el entrenador después de haber conseguido la Copa de Oro para México. Obviamente quieren que este entrenador siga con el equipo. Y obviamente el ganar lo cura todo. Entonces, obviamente esta es la misma gente que se estaba quejando de cuando perdió el equipo contra Qatar, ya que había metido a la mitad, o más bien a todos los jovencitos ese día, sacó al equipo titular y nada más dejó a los jovencitos. Entonces bueno, eso va a ser todo por eso. Nos vamos a ir al mundial femenino, ya que pues varias cosas están pasando allá. El día de hoy Suecia le ganó 2-0 a Argentina, Sudáfrica le ganó 3-2 a Italia, Jamaica y Brasil, no perdió Brasil, empató 0-0 con Brasil. Jamaica, Brasil empataron 0-0. Francia le ganó 6-3 a Panamá. Eso fue el día de hoy. El día de ayer, entonces, Inglaterra le ganó 6-1 a China, Dinamarca 2-0 a Haití, Portugal y Estados Unidos empataron 0-0. Este es el que les digo que Portugal estuvo a punto de meter un gol en el minuto 90 y tantos, y se hubiera acabado el partido 1-0 y Estados Unidos hubiera estado eliminado de la Copa, que tanto presumían que iban por el tercer triunfo al hilo en las Copas del Mundo. También mientras ellas jugaban a cero, Vietnam y Países Bajos, u Holanda como le quieran decir, jugaron, y Países Bajos ganó 7-0 a Vietnam. Los destrozaron, realmente las destrozaron más bien. En el primer tiempo llevan 5-0 y realmente ni las manos metieron. Hubo dos muy bonitos goles de Holanda que realmente dejaron nada que pedir a otras personas que anotan goles, ¿no? También el día domingo Australia le ganó 4-0 a Canadá y con esto lo eliminó en la fase de grupos. A Canadá, que era obviamente el campeón olímpico de las mujeres en fútbol. Después Irlanda y Nigeria empataron 0-0. Zambia le ganó 3-1 a Costa Rica y Japón le gana 4-0 a España. O sea, algo que no se veía venir, pero bueno. También el día sábado, Colombia le ganó 2-1 a Alemania. Y el día 30 también, Noruega 6-0 a Filipinas. Y Suiza y Nueva Zelanda empataron 0-0. Y con esto entonces la tabla está de la siguiente forma. Ya todos tienen 3 partidos jugados en el grupo A. Suiza y Noruega son los que pasan. Suiza con 5 puntos. Noruega con 4 y Nueva Zelanda quedó eliminado a pesar de tener 4 puntos. La diferencia de goles era 0 para Nueva Zelanda, y con esto pues se acabó su sueño mundialista de pasar a la siguiente ronda. Filipinas también quedó eliminada, está en el tercer, en el cuarto lugar, perdón, con 3 puntos. En el grupo B, Australia le ganó 6. Ganó el grupo con 6 puntos y el segundo lugar fue Nigeria con 5. Ellos dos avanzan, estas dos selecciones avanzan. Canadá quedó eliminada con 4 e Irlanda con 1 en el fondo. El grupo C, Japón avanza con 9 y España también avanzó con 6 puntos. Zambia se quedó también en la orilla, bueno, en la orilla no tan cerca. Zambia quedó con 3 puntos y Costa Rica con 0 en el fondo. El grupo D, Inglaterra tiene 9 puntos, Dinamarca 6. Ellos son los dos que avanzan, o las dos selecciones que avanzan. China con 3 y Haití con 0 se quedaron fuera. En el grupo E, Holanda con 7 puntos avanzó en primer lugar. Estados Unidos con 5 avanzó en segundo. Portugal y Vietnam quedaron eliminadas. Portugal con 4, Vietnam con 0. En grupo F, Francia avanza con 7. Jamaica avanzó con 5. Y Brasil quedó eliminados. Así con todo y el retiro de Marta y todo lo que habían dicho. Ese es el desastre que se referían en el pasado, en el sector. En el clip pasado que les dije que había un desastre con el equipo de Brasil, pues ese es el desastre que se referían. Panamá quedó en el último lugar con 0 puntos. En el grupo G, Suecia avanzó con 9, Sudáfrica en segundo con 4. Después quedaron eliminados Italia y Argentina. En el grupo H, Colombia con 6. En el grupo H todavía falta un partido porque nada más tienen 2 partidos cada una de las selecciones. Entonces Colombia tiene 6 puntos hasta ahorita, está clasificada hasta ahorita. Alemania tiene 3 puntos y tiene mejor diferencia de goleo, tiene una diferencia de más 5. Marruecos tiene 3 puntos, tiene una diferencia de menos 5. Y Corea del Sur está en el fondo con 0 puntos y una diferencia de menos 3. Entonces, muchas cosas pueden pasar. Lo más seguro es que, bueno, en este caso todavía falta que jueguen. Ya jugaron Alemania y Colombia, que son los que están primero y segundo, y entonces podría darse que los dos pasen a la siguiente fase. Y hasta ahorita, entonces la siguiente fase sería la siguiente. El día 4 se enfrentaría Suiza contra España, Japón contra Noruega. El día 5 sería Japón contra Noruega, Países Bajos contra Sudáfrica. El día 6, Suecia contra Estados Unidos. El día 7, Inglaterra contra Nigeria. Y Australia contra Dinamarca. La final de esta Copa del Mundo sería el día 20. O sea que en 18 días, en 2 semanas y un cachito. Entonces, lo que se va a dar para la jornada 3 del último grupo. Se juega Corea del Sur contra Alemania y Marruecos contra Colombia. Eso es el día de mañana. Entonces, pues ahí está todo lo que es el fútbol femenil. Y pues vamos a pasar del fútbol soccer a las noticias de la NFL. La NFL que ya está en los entrenamientos con equipo. Ya se están golpeando y obviamente muchos tienen una protección muy rara en los cascos. Pero con todo y todo, pues son cascos y son golpes ya corriendo, ¿no? Totalmente, obviamente no, ninguno de los compañeros de equipo se quiere lastimar el uno al otro, pero ya se empieza a ver un poco de intensidad. Ya obviamente ya se acerca el comienzo de la temporada regular y eso es lo que queremos ver. Pero antes, obviamente va a haber un partido del Salón de la Fama. Y obviamente ese es el partido que se viene, pues ya. Vamos a ver cuándo es. Me parece que ya es el... Es en agosto 11. Es agosto 5, o sea, este fin de semana, el sábado, es el partido del Salón de la Fama y comenzará alrededor de las 12, tiempo del este, Estados Unidos, donde pues estará la ceremonia y el partido ese mismo día. Entonces, pues van a poderlo ver los que tienen la NFL Plus. Y el partido entre Cleveland y los Jets será entonces el partido que se juega a las 8 de la noche, tipo del este, el jueves 3, el día de mañana es el partido. Pensé que era el mismo día, pero es el día de mañana. Ya comienza entonces la pretemporada para el fútbol americano, que bueno, pues ya estamos más que emocionados por ver qué es lo que pasa en esta liga de la NFL. Y bueno, pues eso va a ser todo entonces por... por lo que es de la NFL. Vamos a pasar de ahí a las ligas mayores del béisbol, donde el día de hoy pues tenemos varios resultados de partidos que ya terminaron. Los Rangers le ganaron 11-1 a los White Sox. Los Cardinals le ganaron 7-3 a los Twins. Los Blue Jays le ganan 4-1 a los Orioles. Los Yankees le ganaron 7-2 a los Rays. Mariners 6-3 a Red Sox. Los Padres 11-1 a los Rockies. Astros 3-2 a los Guardians. En otro partido más, Los Nationals le ganaron 3-2 a los Brewers. Los Tigers le ganan 6-3 a los Pirates. Braves 12-5 a los Angels. Los Dodgers le ganaron 4-0 a los Athletics. Ah, no, ese está todavía siendo jugado. Está en la baja de la segunda entrada, perdón. Otra que está en la baja de la cuarta entrada es el partido entre los Diamondbacks, que van ganando 2-0 a los Giants. Otro partido que está en la alta de la novena, Kansas City le va ganando 4-0 a los Mets de Nueva York. En otro partido más que está en la alta de la octava entrada, los Cubs van ganando 14-6 a Cincinnati. Y el último partido en la alta de la décima segunda entrada, están empatados los Phillies y los Marlins 8-8. Y obviamente es pues innings extra. Entonces exactamente tienen las mismas carreras y los mismos hits. 8 carreras y 12 hits. Y 0 errores cada uno de los equipos. Y como dije, están en la alta de la décima segunda entrada. Hay 2 outs y 2 jugadores en base. Entonces ahorita está bateando el equipo de los Phillies. Y bueno, vamos a ver entonces las posiciones dentro de la división este de la Americana. Baltimore está primero con un récord de 66-42. Tampa Bay está 66-45. Toronto 60-49. Boston 57-51. Y los Yankees están en el fondo 56-52. En la división central, Minnesota está primero con 55-54. Cleveland está 53-56. Detroit 48-60. Los White Sox 43-65. Y Kansas City está en el fondo. En la división oeste, Texas está primero con un récord de 61-46. Houston 62-47. Seattle 56-52. Los Angels están 56-53. Y en el fondo está Oakland. En la división este de la Nacional, Atlanta está primero con un récord de 69-37, Filadelfia 58-49, Miami 57-51, los Mets 50-56 y en el fondo está Washington. En la división central, Cincinnati está primero con un récord de 59-50, Milwaukee 58-51, Chicago está 54-53, Pittsburgh 48-59 y en el fondo está San Luis. En la división oeste, los Dodgers están primero con un récord de 50-45. San Francisco está segundo con un récord de 59-49. Arizona 57-51. San Diego 54-55. Y en el fondo está Colorado con 42-66. Y bueno, eso es todo por las posiciones. Vamos a ver entonces los partidos para esta jornada del día de mañana. Filadelfia se enfrenta a Miami a las 12:10. Los Rangers de Texas se enfrenta a los White Sox de Chicago a las 2:05 tiempo del este. Todos son tiempos del este. Nueva York, los Mets se enfrentan a Kansas City a las 2:10. Toronto contra Baltimore a las 3:07. Arizona contra San Francisco a las 3:45. Houston contra los Yankees a las 7:15, Pittsburgh contra Milwaukee a las 7:15, Minnesota contra San Luis a las 7:45, Cincinnati contra Chicago a las 8:05, Seattle contra Los Ángeles de Los Ángeles 9:38 y los Dodgers contra los Oakland A's a las 10:10, tiempo del este. Y eso va a ser todo entonces por las ligas mayores de béisbol. Y pues vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. Ya faltan dos semanitas, me parece, o dos. Ya estamos cerca del final de la temporada. La temporada regular. Después se viene la postemporada. Y obviamente, si fuera el día de hoy el comienzo de las actividades de postemporada, los Yankees estarían fuera de los playoffs. Así de rápido cambian las cosas en los deportes y sobre todo en el béisbol, que bueno, hay varios equipos que en esa división donde están los Yankees, hasta los Yankees tienen mejor récord que cualquier equipo de la central. O sea, así de pesados están todos los equipos de esa división del este de la Americana. Entonces vámonos a una pequeña pausa Y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. De la noche con 53 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos a seguir entonces con pues algunas noticias sobre el fútbol soccer, el fútbol, y se retira Buffon, Gianluigi Buffon, o Gigi como le dicen, pues después de 28 años de volverse profesional. Se acaba de jubilar este jugador fantástico, que se podría decir por varios años fue el mejor portero del mundo. Y pues era el portero de mi equipo de mis amores italianos, la Juventus. Y bueno, con él fue en lo mejor y en lo peor que le pasó a la Juventus, como irse a la Serie B cuando descendieron por trampa de alguno de los dueños de la Juventus, en un escándalo de oficiales, que se le pagó a ciertos oficiales. Obviamente también tienen el récord de más scudettos al hilo y de haber levantado la Copa del Mundo en el 2006 con Italia, en esa final mágica donde le hicieron perder la cabeza al jugador de Francia, al mago, ¿cómo se llama? Bueno, en el que ganó Italia en penaltis, y obviamente fue gran parte de ese partido. Y bueno, pues ya se jubiló y obviamente perdió un par de finales de campeones de la Champions League, una contra el AC Milan, otra contra Barcelona y otra contra Real Madrid. Realmente obviamente no ganó todas, pero sí fue un ganador en todos los sentidos, dentro y fuera de las canchas. Pues se te va a extrañar, Gigi, y pues nos vemos más adelante. Y bueno, estamos hablando también del Mundial Femenino, y pues está diciendo que quedaron eliminados Brasil y Canadá. Las dos selecciones tenían jugadoras que estaban jugando en su sexto Mundial, y las dos podrían haber llegado a ser leyenda si anotaban un gol, pero no anotaron gol ninguna de las dos, se fueron en blanco. en sus tres partidos. Obviamente no sé por qué sentaron a Marta en el partido contra Francia, que perdieron 2-1 contra Francia, y ella salió del banquillo como en el minuto 83, 88. No sé qué pensaron las brasileiras como para dejar a esta jugadora con clase en el banquillo. Pensaron tal vez que así podría durarles más para el mundial, pero se les acabó el mundial y pues no jugó muchos minutos, pero pues van a ser recordadas como dos jugadoras que anotaron en 5 distintas copas del mundo. Sí, las 5 copas seguidas que se aventaron las dos, y que si hubieran anotado hubieran roto el récord que tienen ellas conjuntamente con Cristiano Ronaldo, que ha anotado en 5 copas del mundo, que probablemente no lo vamos a volver a ver a Cristiano Ronaldo ya jugar con Portugal en la siguiente mundial. No creo que juegue. Entonces esas es dos de las noticias que tenía sobre el fútbol. Y ahora sí vamos a reportar sobre lo que pasó en la Fórmula 1. Se corrió el Gran Premio de Bélgica, que es el Fórmula 1 MSC Cruises Belgium Grand Prix 2023. Y estos son, llegó en primer lugar Max Verstappen, que shocking que haya ganado otra vez. Creo que es su octava carrera al hilo, y ha ganado 10 de los 12 premios de este año. Así está de cañón este Max Verstappen, que este fin de semana ganó el primer lugar. ¿Y quién creen que llegó en segundo lugar? El Checo Pérez, detrás de su compañero de equipo. Llegó apenas 22 segundos con .30 atrás de Max Verstappen, que hizo un tiempo de 1 hora 22 minutos y 30 segundos para llevarse 25 puntos para Red Bull. Checo se lleva 18 también para Red Bull. Charles Leclerc de la Ferrari llegó tercero, se lleva 15. Lewis Hamilton de la Mercedes llegó en cuarto, se lleva 13 para Mercedes. Fernando Alonso se llevó 10 para Aston Martin. George Russell 8 puntos para Mercedes. Lando Norris, que llegó en séptimo, se lleva 6 para McLaren. Esteban Ocon se lleva 4 para Alpine Renault. Lance Stroll se lleva 2 puntos para Aston Martin. Y el décimo lugar, Yuki Tsunoda, se llevó 1 punto para Alfa Tauri Honda. Pues llegaron Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Xu Guinyu, Alexander Albon, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Logan Sargeant, Nico Hülkenberg. Y los que no llegaron al final fueron Carlos Sainz, o fueron puestos en not completed. Fue Carlos Sainz de Ferrari y Oscar Piastri de la McLaren Mercedes. Entonces vamos a las posiciones de los conductores después de estos resultados. Max Verstappen amplía su ventaja, tiene 314 puntos para Red Bull. Pues viene Checo Pérez, el mexicano, tiene 189 puntos para la Red Bull. Fernando Alonso después viene con 149 para Aston Martin. Lewis Hamilton tiene 148, se cierra esa brecha entre el tercero y el cuarto lugar. Pues ya Lewis Hamilton ya le está pisando los talones a Fernando Alonso. Charles Leclerc está en quinto para Ferrari con 99. George Russell de la Mercedes tiene 99. Carlos Sainz de la Ferrari tiene 92. Lando Norris tiene 69 para McLaren. Lance Stroll tiene 47 para Aston Martin. Y Esteban Ocon tiene 35 para Alpine Renault. Piastri de la McLaren tiene 34, Pierre Gasly tiene 22, Alexander Albon tiene 11, Nico Hülkenberg tiene 9, Valtteri Bottas tiene 5, Xu Guinyu tiene 4 para Alfa Romeo, los últimos dos son Alfa Romeo, Yuki Tsunoda de Alfa Tauri tiene 3, Kevin Magnussen de Haas tiene 2 y ya todos los demás tienen 0 después de eso. Entonces la tabla de los de las escuderías: en primer lugar está Red Bull con 503 puntos. Mercedes está segundo con 247, o sea que más del doble ya le saca Red Bull a Mercedes.